Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenos días, mundo es normal. Hoy hay baloncesto, Vera. Uy, qué bajito me oigo. Hoy hay baloncesto. Hoy hay baloncesto, macho. ¿Pero no han eliminado todavía a Españaza? No, de... no. Intuyo que te refieres a que juega España, hombre, ¿no? Claro, porque efectivamente. Otra selección no te interesará, claro. No, yo voy con España, para que no vamos a engañar. Vera, yo soy un habitante de este entorno geográfico llamado España. España pronto perderá uno de sus estados asociados. Bueno, sí, tío. Sí, eso espero, tío. Hay grandes... Y se formará la Liga Catalana, tío, donde jugará el Barça con el Sabadell. Yo es lo que espero, tío. Con el Llobregat. Que abandonemos esta dicotomía Madrid-Barcelona, más que nada porque al estudiante le vendrá bien, ¿eh? Hay que acabar con ella. Tirará para adelante y le inyectarán dinero público y seremos un equipón. Hay que separar el Madrid y el Barça en ligas diferentes porque los seguidores ya no pueden seguir aguantando esta tensión, tío. Efectivamente, tío, efectivamente. Hay que cortar por lo sano, tío. Lo que molará es cuando se enfrenten en Europa, tío. Tipo como los enfrentamientos croatas y serbios. Eso sí le dan el pasaporte a los catalanes, claro, ¿no? Porque igual no se... No, pero bueno, en Europa para viajar por Europa, igual. Tío. En Europa se pueden enfrentar igual. No sé, en fin, el caso es que a mí es algo que me la sopla bastante, ¿no? Dice la ABC, tío, ayer decía que sacó una lista como de 200 motivos por las que todo era negativo para Cataluña. Ni más ni menos, 200, ¿no? 199 y 200. Sí, entre 200 y 200.000. ¿Y qué ponía? La cosa. Ilústrame, era macho. Luego, luego te lo cuento de récords. Mundo es normal en Radio ELA. Bueno, hoy está con nosotros Semi. Sí. Buenos días, Semi. Buenos días. Le hemos traído porque, claro, el grupo de Semi básicamente es como un equipo de baloncesto. Son como 12, por lo menos. Sí. Vamos a aprovechar la oportunidad de la actualidad del Eurobasket para traer, pues eso, a una persona que tiene un grupo... Y que no... No termina de ver paralelismo, en verdad, pero sí. Bueno... Y que además se hacen un poquito como... Yo sí le termino de ver, y más. Y es un poquito un grupo que es como las selecciones, ¿no? Porque van cambiando de jugadores cada X tiempo. Cuando algún jugador se pone viejo, se lesiona, tal igual, ¡pumba! Se ha librado, nadie envejece, tío. ¿Cómo no envejecer? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, yo lo empiezo a notar. Bueno, ¿no? Vamos a hablar largo y tendido sobre ya los casi 10 años de Sally Brown, que madre mía cómo pasa el tiempo. Ya has visto. Me cago en la puta de oros, ¿no? Igual de impotente que al principio. Bah, como todos. Como todos. Bueno, ahora venimos. Pues sí, la semana que viene estará tocando además, los adverts. Además es curioso, Vera, porque me estoy leyendo la autobiografía también de la carretera de On the Road. Del señor Tube Smith, tío. Ah, ¿qué quieras decir? De la carretera de Gay Anders. Mi cabecera, ¿no? De mi mesilla de noche, sobre todo para contar milongas al señor José, al señor Emilio, para que vean que no solo a nosotros nos pasan cosas frikis, ni viajes bizarros, ni viajes puteados, ni tenemos que dormir en el suelo. No. Sino una leyenda del punk como Tube Smith, también le pasan esas cosas, o peores. O le pasaban. No, le pasan, hijo mío, le pasan. Pero eso es, ¿sabes por qué le pasa? Porque sigue usando los mismos pantalones y la misma camiseta cuando tenía 17 años. Sí, que no lo ha tirado todavía. Te aseguro que le pasan cosas muy bizarronas, al señor Tube. Bueno, pues están tocando en el Burlister la semana que viene. Private Dicks, otro grupo. Sí, yo tampoco los conozco, pero parece ser son mitiquérrimos de. Ah, vale, pensaba que eran. Sí, sí. Sí, ese grupo yo sí que lo conozco, claro, por eso me ha chocado. Pensaba que así se llamaba el grupo. El otro grupo que me decías antes. No, el otro no, no, no, no, ni cómo se llama. El tercero de julio. Bueno, van a tocar con los teloneros de aquí en Madrid. Sí. Y Private Dicks, sí, hombre, Private Dicks, sí. Pues, al final, eso sí que tenía algo para haber puesto. Pues eres tonto. Claro, pero es que no me has dado la información completa. ¿Y te lo he dicho antes? No, al principio del programa. Querido, no. Bueno, sí, esto no sabemos. ¿Cuánto cuesta? Pues nada más que 11 pavos, creo. 11 euros de mierda para ver... Los grupos míticos, tal, 11 pavillos no está nada mal, ¿verdad? Es un precio asequible. Es un precio bastante asequible. No voy a poder ir porque no voy a estar en Madrid, pero... No me jodas. Lo siento en el alma, sí. Tengo ya para Laura un viaje. Yo pensaba que íbamos a ir juntos para echaros una risica de cosa que había por ahí. Es que como no. Como todavía tengo WhatsApp, no estoy en la pomada, no me entero. Mierda, no, si yo me enteré de casualidad porque me lo dijeron, que yo tampoco tenía ni puta idea, que estoy muy perdido, muy encerrado en mi barrio, tío. Mi barrio. Es la Lipa. Y la Lipa. Bueno, y después de este anuncio de concierto... Sí. Vamos a hablar con Semi. Vamos a hablar con el señor Semi de... Buenos días de nuevo. Porque yo creo que el año que viene esperan emociones fuertes, ¿no? Sin duda alguna. Sí. Y eso que parece ser que a mí me dijiste es que os ibas a pegar un pequeño parón. Sí, vamos a pesar de que en 2014 hacemos 10 años haciendo el Mongo, vamos a bajar un poco el ritmo de tocar porque, bueno, pues entre otras cosas la vida... sigue su camino y algún miembro va a ser padre. Y... O sea, que decías, la vida te da sorpresa. No, sorpresa, bueno. Sorpresa te da la vida. Sí, sorpresa. La paternidad. Ay, la paternidad. Entonces, como ante todo somos gente muy respetuosa, para no amargarle la existencia a él, ni a su señora, ni a la criatura, vamos a ver si el año que viene tocaremos un poquito menos que lo habitual. Que la paternidad es como el nuevo heredero de la mili, que era antes quien hacía que los grupos pararan. Sí, o sea, vamos, en realidad podíamos intentar forzar la máquina, pero como el chaval nos cae muy bien, pues... Bueno, vamos a putearle. Pues empecemos de todas formas por el principio, porque ya que vamos a hablar un poquito de la historia, vamos a hablar de historia de Sally Brown. No, vamos a empezar por el final, diciendo que este disco que Semi nos viene a presentarnos y que el que vamos a escuchar música a lo largo de todo el programa salió en marzo de 2013. Y bueno, eso para que lo digas, Semi, no lo digas. Uno es normal, ya siempre un poco de retraso, estamos en casi en octubre ya. El retraso que nos caracteriza. El retraso que nos caracteriza. Por eso se llama subnormal este programa. Pero bueno, remóntate a la historia, Demi, que te veo muy lanzado. Bueno, venía con ganas, la verdad, sí. Pues venga, venías con ganas. Más que nada, porque como llevamos una historia un poco paralela, esa palabra que tanto nos gusta decir, paralela, pues sí. Te refieres a la Stasi y Sally Brown, ¿no? Sí, evidentemente, sí, porque justo nosotros nacimos el mismo año también. Que Sally Brown. Entonces, pero bueno, no vamos aquí a hablar de la Stasi, que es un grupo que no interesa a nadie, sino vamos a hablar de Sally Brown. Tampoco te creas que me interesa mucho más. Hombre, yo qué sé, yo veo la contundencia de las visitas en el YouTube y hay una ligera diferencia. Así que comience usted, Semi, ilústrenos. Bueno, pues todo esto... ¿Cómo y por qué? Ya sabemos que tú eres la cabeza pensante, sí, pero ¿cómo y por qué? Pues empieza... en 2004 y el porqué es porque, bueno, pues me quedé enganchadísimo a pues a la escudería Tutón, ¿no? En 2004 fue como... No eres de Ferrari. No, yo soy más de Tutón. Y nada, pues eso, me enganché muchísimo a grupos como Specials, Madness y Bad Manners y Selecter y tal, y dije, joder, anda que no molaría tener un grupo que suene medianamente parecido. Luego la verdad es que eso ha sido imposible de conseguir, pero en un principio era el impulso original y dije, además mola porque no hay nadie en Madrid ahora mismo haciendo esto. Y dije, pues ya, vamos a buscar músicos. Y nada, pues esto empezó en 2004, que recopilé la primera formación entre comillas y empezamos a ensayar. Y nada, y empezaron las deserciones y empezó el baile de músicos que nos caracteriza 10 años después. Hombre, algo que probablemente sea normal siendo, claro, un grupo de ska tenéis que ser gente. Sí, hemos andado siempre entre los 7, entre los 6 y los 8 integrantes, normalmente 7. Uh-huh. Y nada, pues hay... Como 7 novias para 7 hermanos. Efectivamente. O los 7 samuráis. Bueno, sí, o los 7 días de... De la semana, los 7 magníficos. Es 7 jinetes de cristiano, de hecho. En realidad... Quizás tiene conexiones con el Rig, ahora que lo pienso, ¿no? Con Magnes, seguro. No, pues sí, dan 7 también. Claro. Y no, y la famosa teoría esta de los 2-7, es cuando los 2-7 colisionan. Sí, la... el Two Seven Clacks, sí, ¿no? Ese gran disco de los Cultivos, ¿no? sí. Del Apocalipsis etíope, ¿no? Efectivamente. Sí, nosotros lo que pasa es que lo que viene siendo la Biblia no nos la hemos leído muy allá. No vaya a ser que seamos alguna especie de maldición o plaga o algo de eso. Hombre, en teoría el 6 es el número malvado, pero... Bueno, pues si las moscas. Pues si las moscas, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Claro. Y además es curioso porque yo creo que para aquella época tú es cuando hiciste tu salto, que tú eras heavy, ¿no? ¿Semi? Yo siempre he sentido cierto aprecio por el thrash metal. De hecho, ahora estoy enganchadísimo a los Anthrax otra vez, años después. Anda, joda. Sí. Años después, cada uno recupera su esencia de cuando era joven, ¿eh? Claro, igual que yo con los Porretas y Reincidentes. Ah, pues sí, mira, qué bien traído. Efectivamente. Sí. Buen concierto dieron el sábado. Ah, amigo, me lo perdí porque estuve en Arganda, me cago en la leche, me cago en la puta de oro. Bueno, Arganda, que es una ciudad también donde seguro que Reincidentes y Porretas y todos estos tienen su predicamento. Hombre, yo fiesta de Arganda llegué a ver a Rosendo, eso seguro. Ah, estupendo, sabemos, claro. Y en Arganda creo que no está en mi vida, una vez que llevé alta en coche y hasta ahí puedo leer. Yo he estado varias, por razones que no me vienen a cuenta, he estado varias. Y bueno, digamos que tuvisteis mogollón de, además vuestra zona, vuestra base, digamos que es tu barrio, ¿no? Que es Usera. Sí, o sea, empezamos ensayando en Boadilla, en los sitios estos mitiquísimos. Ya sé cuáles dicen, ahí empecé yo también, macho, claro. Un poquito bastante antes que vosotros, sí. Con los perturbados, donde Juncal. No sé, la especie en la carretera, en la carretera de hacia Boadilla, que hay un cortijo allí, sí. O sea, al tío le llamamos el Juntal, que estaban las hijas y los camioneros. Sí, muy turbio el sitio. Ahí empecé sitio. También. Sí. Que por cierto, nos quedamos 3 meses sin pagar y mangamos unos amplis y tal. No, hombre, nosotros dejamos un buen pufo también, ¿no? La verdad. Bueno, un sitio diáneo, ¿eh? Sí, no molestas a nadie. Ves el monte, los pagas campitos. Cuando quieres. Sí. O lo pagas directamente. Ahora, el día que apagues mal un cigarro... Sales sí. Ardiendo fijo. Muchos grupos, ¿no? Sí, bastante. Vamos, yo conozco un montón de gente que antes o después ha pasado por ahí. Uy, pues no sabía que vosotros habéis estado ahí. Sí, ¿no? Estuvimos un par de añitos, un año y pico, y luego nos mudamos a Carabox, ahí en Carabanchel Alto, que pues desde hace eso, 9 años es nuestro cuartel general. ¿Seguís ahí? Sí, incluso. Sí. Joder, pues sí que habéis sido fieles, ¿eh? Porque vamos. Mogollón. Lo que pasa es que cambió de instalaciones hace ya 2 años, y nosotros somos más del edificio antiguo, nos gustaba más. Tenía más historia, había ensayado ahí Ketama y Radio Futura, cosas de esas. De hecho, estuvimos mucho tiempo. De Ketama, un poquito, ¿no? Estábamos buscando la heroína en el falso techo. Los de Boadilla podrán decir que ensayaron Sally Brown y Los Perturbados. Sí, a mí me cuesta que muchas más bandas de... No, no, hay más bandas, sí. De reggae y eso yo conozco varias también. Es que pasa que yo tengo una memoria un poco chunga para estas cosas, pero, claro, evidentemente no era ninguna famosa. Eran bandillas de nuestro entorno, básicamente. Mayormente. Bueno, parece que escuchemos el primer tema para ir ambientando la entrevista un poco, así no se hace un diálogo así como muy muy extenso acerca de la historia. A mí me la sopla, yo siempre digo lo mismo. La vamos parcelando en capítulos. Que no parezca charla de viejos. Exacto. Este programa es de lo que se trata. No parezca que estéis en el bar. Ya somos gente mayor, ya, tío, tenemos derecho, que tú cuando te vas a ser padre. Tenemos derecho a ser bonito. Tenemos derecho, sí. Bueno, aquí estoy yo para abolir vuestros derechos. Vamos, amigo, a escuchar. El anarco. Ya están los mesiánicos. Yo soy partidario de la escabechina, va a llegar, Demi. Ya, el anarquismo mesiánico. Vamos a escuchar, sí, síguelo, ¿vale? Venga, ¿os parece? Por cierto, antes de que la pongas, hay un YouTube, ¿no? Sí, es nuestro último videoclip. Videoclip en el Rospalas, grabado, ¿no? Efectivamente, lo grabamos ahí en Rospalas y bueno, con la colaboración de un montón de. de gente, incluido el Cortatu, que debe estar por ahí, creo. Cortatu vino mucha gente de Guada, que en Guadalajara tenemos cierto predicamento, y vino peña de Guadalajara, una peña del Amalio Club, y vinieron ahí a hacer su aparición. Su performance. Sí, la performance. No puedo pararlo esta noche. Muévalo. No puedo dejar de bailar. Sígalo. Quizás un rocksteady. Muévalo. Yo prefiero un ska. No te puedes controlar. No, no. Sin saber qué pasará. Chiquirapa. Tu cabeza viene y va con un ritmo. Ritmo. Te matará. Bailando en la discoteca. Bueno, esa era la primera canción. Y habéis cambiado, bueno, no sé si no habéis cambiado miembros desde el anterior disco. Sí, de este que es el último a lo que estamos ahora, quedamos cuatro. Las cuerdas las hemos cambiado enteras. Los dos guitarristas que grabaron el disco, Kike y Cham, han dejado el proyecto por diversos motivos. De hecho, el bajo de este disco lo grabó Pérez, que era nuestro anterior bajista. Justo después de Pérez entró Ali para presentarlo en directo, y para este curso Ali desaparece momentáneamente de la formación porque se marcha a Alemania. Entonces las cuerdas están cambiadas enteras. Hemos pillado dos chavalillos, se llaman Jorge y Pablo, son uno desde, ¿dónde te he dicho antes que era? Se me ha olvidado. Sí, era uno de Mejorada y otro de Guadalajara. Y para el bajo, para este curso, hemos recuperado a un viejo conocido mío, a Sebas, el que tocaba conmigo en Super Riffs. Pues nos va a estar echando un cable este año, mientras que Ali, nuestra bajista, está en Alemania. Bueno, pues después de este paso hacia la actualidad, volvamos al pasado, hombre, Sammy. Nos habíamos quedado en, pues eso, en una característica, sí, del grupo, que son los cambios de formación y la inestabilidad en ese aspecto. Y ya, si pues, solo fuera en ese aspecto. Ya, pero bueno, llega, tiene que llegar un momento ya en el cual os estabilizáis, porque es cuando empiezan los conciertos y grabáis vuestro primer trabajo, ¿no? Efectivamente. 2006, puede ser. En 2006 dimos nuestro primer concierto en la de sala. De Pasto Recauda, recuerdo. En la sala de la leyenda, acompañados de Rayos X, la Stasi y Coprolitos. De unos hijos de puta. Estuvo muy bien. Nos aprovechamos de vosotros, tío. Bueno, ya ves, truz. Dijimos, vamos a meter a esto porque es un grupo de ska, es su propio concierto y seguro que van a traer aquí paletar de gente. Y efectivamente. Y nada, bien, estuvo. Yo creo que no me he vuelto a meter tanta gente desde entonces. No, lo que pasa es que la leyenda engaña. Sí, entonces, ¿no? Tú en la leyenda metes 30 personas y parece que está medio petado. Está, tío, muy bien distribuido el espacio. Y esa pobre gente se tuvo que tragar el concierto de la Stasi, sí, Rayos X y... No, creo que no. Empezaron ellos y... Ah, luego ya se pudieron ir libremente, ¿no? Bueno, ya nos quedamos los cuatro gatos acostumbrados. Ah, bien, bien. Sí, pues eso, para 2006 ya teníamos la primera formación estable, que, si no recuerdo mal, era Miguel a la voz, Javi a una guitarra, Kike a la otra, Pepe al saxofón, Jan a la trompeta, Rocío al teclado, que además dejó el grupo dos días después o tres, o sea, tampoco no duró mucho. Joder. Y estaba yo ya... Es verdad, yo no me acuerdo que tenías teclado. Claro, tuvimos en la única teclista que hemos tenido. Ya. Y nada, pues eso fue nuestro primer bolo, y luego, acto seguido, pues empezamos a tocar siempre intentando salir mucho de Madrid, porque si no, pues te quemas. Bueno, y... vosotros sobre todo lo que habéis intentado es salir mucho de Madrid e intentar salir también de un ambiente, cierto ambiente cerrado que hay en Madrid respecto al ska y al reggae. Sí, nosotros siempre hemos sido partidarios de, eso es lo bueno, ¿no?, de movernos un poco al margen, no por nada, no porque seamos unos elitistas, acaso un poco desagradable. No, pero... todo lo contrario, ¿no? Claro. O sea, abriros más a más tipo de gente. Efectivamente, sí, vamos, de hecho, pues siempre que podemos procuramos tocar con bandas de otros palos porque es mucho más, yo doy fe de ello, mucho, claro, más entretenido. Y nada, pues justo, yo creo que fue después de aquel bolo, a los dos meses estábamos haciendo una gira por España teloneando a una banda alemana que se llamaba Niacheska, y para 2007 creo que fue, sacamos nuestro primer disco, el East in Town, que bueno, pues mantenía la misma formación y bueno, lo grabamos ahí en Usera, en los estudios La Nota, del Ciri, el batería de Desastre, o el ex batería de Desastre. Un grupo, una leyenda del agropecuarismo. Ese hombre, una institución dentro de, sí, del barrio. Urbano, agropecuario o lo que sea. Vamos. Efectivamente. Yo los he visto, ¿eh? Hombre, en Palomera Rock hace mil años. Sí, llevan. Me suena. Llevan con Radio 67 y Mamaladilla. 30 años tocando, creo que llevan, algo así. Una jarta también, que no es ni medio, sí, normal. Sí, yo les vi, pues imagínate. Mira, les vi con los Malarias también, que era otro grupo que tocaba. Radio 77 y Mamaladilla. Pues échale, sí, hace ya añitos ya. Conciertos como los que ya no quedan, ¿eh? Festivales de esos ahí al aire libre. Hombre, pues fue el Palomera Rock, igual lo que estuviste el otro día de vosotros tocando también. No, el Palomera se hacía en la Plaza Roja, esto era en un parque, ¿eh? Claro, sí, la Plaza, sí, la Roja, con lo que estuve yo el otro día, la Juana, era la fiesta de Villa Vallecas. Ahora distinto. La caseta de Contracorriente. En el chiringo de Contracorriente. Y nada, pues sacamos a ese disco de Listen Town, que a día de hoy es pieza de coleccionista. ¿Ah, sí? Sí, porque a mí solo me queda una copia y se me ha rayado la última canción. O sea, hostia. Que... ¿Eso es en CD o...? En CD. Sí. Y nada, sacamos 500 copias, nos pulimos las 500. No recibió, o sea, recibió buena acogida y bueno, pues fue un poco el punto de partida para... Y múltiples conciertos también por aquí, por allá, ¿no? Sí, o sea, siempre hemos procurado tocar todo lo que se ha podido. Bueno, y encima, aparte de ello, nadie puede negar que tu compromiso con esa cosa que se llama ska... Porque tú encima has montado festivales de ska en Madrid, que como no, sí, venían haciéndose muchos años, sí, ¿no? Cuatro años seguidos hice el Teuton Weekend, hasta que un año por motivos económicos no me fue posible. Y palmando pasta, creo. Pues como todo el mundo. Ya. O como casi todo el mundo que hace estas cosas. Sí, nada, un festival muy gracioso, era un fin de semana de Holglorio, pues dedicado a homenajear al sello Teuton. Sí, sí. ¿Y qué nos puedes decir por ahí? ¿Qué nos puedes decir del entorno y de, bueno, los distintos de la escena madrileña, cuando mencionabais antes, yo siempre me he quedado... Ya, es que si no es imposible meter baza. Empieza a coger la directa y yo... Es que estoy un poco ya... Ya está soplado, ¿eh? Está un poco soplado ya, sí. Está bien, a las 12 de la mañana. No es mala hora. Bueno, que la escena madrileña, como decías, eso existe así del Sky, hay algo, sí, que pueda referenciarse como... Pues es que justo lo que iba a preguntar yo, pero con un matiz, porque creo que hay como varias subescenas, ¿no? Bueno, o sea, a ver, en realidad, cuando nosotros empezamos, que empezamos también más o menos a la vez que otras bandas como Astemians o Mahaikans, yo creo que fue un poco un punto de inflexión en el que otras bandas que venían con una trayectoria más larga, como podían ser Superagente 86, de hecho nuestro primer cantante era el antiguo trompetista de Superagente 86, o los Peeping Toms, que recogían gente de Malarians, o incluso los Ministers, eran bandas que o bien estaban desapareciendo o estaban tocando cada vez menos. Entonces cuando nosotros surgimos, ahí hay una especie como de vacío, un momento de inflexión. Punto de inflexión, ¿no? Sí, y entonces, bueno, pues, que si hay escena, sí, yo creo que o sea, hay bastantes bandas que se conocen prácticamente todas ellas y se conocen entre ellos y hacen cosas en conjunto y que si bien es cierto que por norma general casi todas las bandas están orientadas a sonar un poco más rollo viejuno, más jamaicano de los 60. Bueno, aquí es donde quería entrar yo, porque dentro del rollo ska ya sabes que es un término que hoy en día deriva en cosas bastante amplias. Sí, es un poco término paraguas, de hecho, vamos, sí. nosotros en realidad nos movemos en ese ambiente o en parte nos movemos en ese ambiente un poco por eliminación, porque tampoco había otro sitio por donde moverse, o sea, no, así pasa, claro, que nuestras producciones por norma general no suelen ser especialmente bien acogidas y bueno, si bien es cierto que la gente nos mira con cierto respeto, ¿no? Porque eso son 10 años de trayectoria que se han caracterizado siempre por hacer un poco lo que nos ha dado la gana y bueno, que mal que bien, que es un grupo que está ahí, que creemos que en cierto modo, pues oye... Ya sabes que a toda la pachanga combativa esta que todos conocemos, también se le llama ska. Sí, sí, sí, claro, o sea, por eso, la movida es que no llegamos al escapún combativo, porque no nuestra estés cosa. Estés en tierra de nadie, quizás. Sí, y tampoco sonamos a rollo viejuno, entonces sí, estamos un poco ahí en el medio, y bueno, pues si le hace gracia a uno, le hace gracia a otros, pero tampoco... También eso, este cierto toque asocial que hace que no... Pero no, por nada, que no nos mezclemos con nadie especialmente, porque bueno, yo sé, pues cada uno con lo suyo que y... Por un lado no habéis ido con los megapuristas coleccionistas de discos y por otro lado tampoco habéis ido con toda la tropa esta de las rastas y... No, o sea, yo creo que eso, hemos hecho cosas para causas sociales, cuando nos han llamado y nos ha parecido que el proyecto merecía la pena, sin duda alguna, pues hemos ido y hemos colaborado y hemos apoyado lo que nos ha... resulta interesante, pues bueno, hemos tocado para varias radios libres, entre ellas pues Almenara y sí, también Onda Polígono en Toledo. Tienes tú un programa, ¿no? Además, sí, en Almenara. Venga, date publicidad, Semi. No, luego. También eso, hemos hecho cosas para colectivos anarquistas, hemos colaborado con Bucaneros, algún concierto para gastos judiciales. ¿Y con la demencia no? No nos han llamado. Como mal, ¿eh? Si nos llama la demencia. Esto es mal de escapa, changuero. Claro, ¿sabes? Si nos llama la demencia, nos lo pensaremos de mí, muy a mi pesar. Es verdad, tú no. Combativo, se dice combativo, no pachanguero. Vale, bueno, combativo, pachanguero. Bueno, ¿te vale el pachanguero combativo? Me vale todo. ¿Escuchamos una canción? Te voy a acabar meando, ¿eh? Escuchamos Rusmeyer. Perfecto. Eps. Rusmeyer, el director. Efectivamente, sí. Es que es de las tenazas, ¿no? Sí, es uno. Sally Brown tiene mucha afiliación ahí con el cine, ¿no? Sí, yo creo que lo que tenemos, o sea, pues no lo ha dicho muchas veces la gente, ¿cómo no hacéis letras políticas o sociales? Y es como, bueno, pues yo qué sé, o sea, porque la procesión va por dentro, ¿no? Y el grupo, en tanto en cuanto somos siete, es una colectividad, cada uno es de su padre y de su madre. Entonces, o sea, ponerte a hacer letras políticas puede llegar incluso a causar disensiones internas, porque no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo. Aparte que la música es un divertimento, es un hobby. Claro, aparte de eso. Es algo, y la política es algo serio. Entonces, para nosotros es mucho más divertido pues cantar de las cosas que nos entusiasman, como en este caso el Rusmeyer y sus películas, que son una maravilla y todo un referente. Sí, relacionado con los Sex Pistols. ¿Sí? No sabía. ¿No lo sabías? No. Pues luego si quieres hacer recorte te lo cuento, porque si no luego le dicen que somos muy pesados con los espistas. Venga, escuchemos a los Sally Brown. Cosas divertidas y más. sala de Chapel Belmondo y de Inger Bergman. Me quedo con Vixen y Faster, Faster Pussycat. Bueno, bueno, de mí. Bebe, bebe y pasa los malos tragos. Bebe y olvídalo. Bebe y olvídalo. Bueno, ¿para dónde íbamos? Ya me he perdido, ya estoy un poco. Estamos hablando de Rushmeyer, estamos hablando de cine, estamos hablando del primer disco de Charlie Brown, yo creo también. Sí. ¿No? Estamos hablando de la temática, las canciones. En fin, de todo. Y digo yo, ¿por qué tanto cambio, Semi? Pues buena pregunta. Pues no lo sé muy bien, la verdad. Antes me lo has dicho, ¿eh? Sí. Lo de récord. Sí, no recuerdo. Porque tenés la manía de pillar gente muy joven y que está alejada del ska, ¿no? No, o sea, eso en realidad es la política que seguimos ahora para los repuestos, que es mucho más sencillo coger un chaval de 22, 23 años que tenga ganas de tocar que pillar a alguien que tenga que venga con el culo pelado y que te vaya a poner pegas para todo. Pero yo creo que la mitad de las deserciones, o de las bajas, por no llamar a nadie desertor, han sido normalmente por causa mayor. Tenemos gente que es porque se ha ido a vivir a otros países. Vuestro primer cantante. Nuestro primer cantante se fue a residir a México. Nuestro trompetista Jan lo dejó porque pues iba a ser padre y le era ya incompatible. Este yo creo que era el que tenía el pelo largo, rubio. Sí, también sí que es verdad que Jan era el más mayor de la banda, entonces sí que es verdad que... Eso sí que era gente de la primera formación que estaba más orientada en el ska, ¿no? Que escuchaba sí, el ska, gente que tal, venían ¿no? todos, pues, o sea, excepto un par de ellos que recuperé yo de la infancia, que eran amigos míos del colegio y les pregunto que porque no conocía a nadie más. En un principio sí que era gente que venía un poco con la idea de... Que escuchaban, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues eso, pues, las cosas es que la gente... Pues va y viene y bueno, pues son cosas. ¿Y lo de meter a Lizzie? ¿Cómo se te ocurrió eso? Pues lo de meter a Lizzie, porque Lizzie ya había hecho, o sea, Lizzie hizo coros en los dos primeros discos y mi idea desde el principio había sido intentar tener dos vocalistas, masculino y femenino. Y bueno, pues le estuve dando la brasa y al final accedió. Y bueno, a mí me encanta cómo canta Lizzie. Es una pena que la salida de emergencia no haya noches tenido... Noches y noches en una visión cantando de cancioncita de dibujos animados, ¿verdad? Efectivamente. Y... Con Lizzie de voz tenor ahí principal. Y eso, y bueno, pues conseguimos hacerla al lío. Y la verdad es que, hombre, considero que nos ha aportado un matiz. Algo más original, ¿verdad? Sí, sí, además que, joder, la muchacha canta guay y en el escenario pues tiene mucha actitud y mucho rollo. Entonces yo creo que ha venido un poco a completar el elenco. Sí, más que nada cuando se marchó Jan, cuando Jan dejó el grupo, estábamos todos de acuerdo en que no queríamos saber nada más de una trompeta en lo que nos quedaba de vida. Porque bueno, ya habíamos tenido el nuestro y la verdad es que no, o sea, el sonido de la trompeta es muy desagradable. A la hora de ensayar sobre todo, ¿no? Si te pones sí. a tu lado es como... Entonces, bueno, yo qué sé, pues se había marchado... Digo yo que para un grupo de ska el sonido de viento siempre es importante, sí, ¿no? En realidad lo que llevamos 10 años buscando es un trombonista y no hay manera. Sí. Claro, nosotros... En su momento, cuando girábamos con saxofón y trompeta, lo que echábamos de menos era un trombón. Uh-huh. Porque claro, debíamos de llevar la sección de vientos más aguda de la historia de la humanidad. Yeah. Aquello sonaba pues como una bomba. ¿Y un saxofón? Ahora estamos solo con un saxo. Solo con un saxo, claro, ¿no? O sea, falta el trombón y la trompeta, ¿no? Si consiguiéramos un saxofonista que tocara el saxo este, que es grande como un niño de 10 años, uh-huh. que suena grave como la bocina de un barco, pues también nos vale. Pero de momento estamos tirando solo con Pepe. Y un matasuegras de estos como los piperras de... Sí, una tuta. También lo hemos planteado en alguna ocasión, pero bueno, hemos decidido, vamos a intentar mantener. A mí me encanta ese sonido, ¿eh? La verdad es que es bastante peculiar. Sí. De hecho, bueno, no solo los piperras, grupos de punk finlandés, así, tal y cual. Los Claimidia, por ejemplo, también. Lo que no sé yo es si a Pepe el saxofonista le vendrá bien cuadrar la línea de viento con una turuta, que creo que tiene un registro bastante... Si el dueto le gustaría mucho, ¿no? Es complicado. No le agrade. No, es que además es complicado. Ha pillado el vicio de que toca solo ahora que no tiene sección, sí. Entonces hace lo que le sale de los huevos. Sí, de hecho, bueno, cuando grabamos el disco este, el último, el sonido del mañana hoy, o sea, llevamos el disco súper trabajado, todos los arreglos vocales, las percus, todos los temas los grabamos con metrónomos, ahí vamos ahí... Vamos, lo grabamos en 2 días. Tope pro, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando llegó este a tocar, el hijo puta se inventó el disco entero. O sea, lo que hay grabado no corresponde prácticamente nada a lo que veníamos ensayando desde hacía 6 meses. Tenemos un poquito de modern jazz o free jazz. Sí, más que... libertad del flujo creativo, tío. Muy mod. Eso es muy mod, ¿eh? No, en realidad es que somos muy así y todo. Cualquiera entraba en la pecera a decirle al pobre bicho que se estaba inventando el disco, ¿sabes? Eso está muy creativo, pero yo siempre he visto que eras tú un poquito la cabeza pensante, ¿no? Sí, bueno, yo me encargo de pegar voces y... O sea, me encargo sobre todo a nivel logístico, a nivel... O sea, lo que es a nivel creativo, que es por lo que tardamos tanto en sacar material nuevo, se hace todo en conjunto. Nadie... ¿Las letras también? Todo, pues, todo. ¿En conjunto las letras? O sea, a lo mejor alguien escribe el cuerpo y la va leyendo en voz alta y va todo el mundo... O sea, aquí o sea, funciona como una perfecta comuna... Sí, pero más que nada... Una asamblea, Demi. Asamblearia. Esa palabra sí. Que tanto temes. O sea, de hecho, no, la temo. Yo soy partidario de asamblea, pero no del anarquismo, evidentemente. Son dos cosas distintas. No hay otras asambleas. Es una forma de funcionar muy particular, porque... O sea, puede que alguno de los miembros sea un talento creativo y compositivo el carajo, pero nunca lo hemos dejado mostrarse. O sea, que todas las canciones salen en conjunto, se trabajan en conjunto, cada uno aporta su grano de arena y bueno, pues eso. Y las letras también, o sea, yo pensaba que eran tuyas, fíjate. O sea, yo las de los dos primeros discos sí que la gran mayoría de las subnormalidades son mías, pero luego esto siempre se hace de consenso, o sea, se leen y la gente opina y se cambia lo que no... Poca gente sabe, yo sí lo sé, que hay una versión de Salida de Emergencia. Sí, sí, sí, de hecho... Que no vamos a poder poner porque el Vela y yo somos unos cañones, no, y pero viene te hemos avisado bien. Viene en el CD de Extra, de hecho. Pues sí. Mira, es verdad, lo que estoy viendo aquí, Madrid. Sí, ¿verdad? Madrid. Pues a mí esa letra me gustaba bastante cuando hacían Salida de Emergencia. He visto en YouTube, ¿no? Que dais paseitos por Lavapiés y La Latina. Ahí sí. Majos. Y no, muy bohemio también, ¿no? Sí. ¿Te criticamos, Emi, o no te criticamos? Critica, hombre. Sí, queda muy latinero, tío. Queda muy de capítulo de salir de clase. Nah, pues nuestra idea en plan era más acercarnos a lo que podría ser... A ver si un videoclip de Ella Baila Sola o algo de eso, ¿no? Pues... Claro, está muy conseguido. De hecho, Lizzie... O sea, vamos a ver, el videoclip está guay. Los chavales que nos lo grabaron son la caña. Es gente que ahora está currando a muy buen nivel. Y la verdad es que fue un día de puta madre. Nos lo pasamos súper bien. Pero Lizzie, borracho, seguro. Como cubas. O sea, de hecho, viendo a los Toasters en Gruta, acabé yo el día. Y de hecho, Lizzie dice siempre que el momento fresa ese en el que sale ella sentada en la ventana y tal. En el apartamentillo, ¿no? Sí, que le da, poniendo mofletes, le ¿no? da un poquito como de vergüencilla y es como, bueno, tía, yo qué sé, está guay. Es ahí, es donde, en el fondo, Sally Brown es donde el Ska se encuentra con la oreja de Van Gogh. Bueno, mira, podría ser una... No pagamos una el impuesto revolucionario todavía, pero... Cosa que dos puncarras como el Vera y yo aplaudiremos siempre. Hombre. Eso de tocar los cojones y hacer lo que nadie espera que hagáis. Yo creo que... aplaudiremos siempre. Sí, la verdad es que la improvisación y la falta de respeto... hacia los cánones lo clásicos, nosotros, no la pone nosotros lo aparecemos... Bueno, excepto cuando se trate de... De los epístolos. A quien nadie puede ni le faltar el respeto. Puede toser. Bueno, hablando de las letras, hay una letra que yo creo que intuyo que debe de ser tuya, ¿no? Que es la de Libertad de las Ondas. Sí. Que es el tema que vamos a escuchar ahora. Que y vamos a poner Madrid, ¿verdad? Luego, es que ya tenía preparada esta, tío. Y tú, como siempre, te saltas el guión. Vale, pues yo aprovecho tu speech para irme a tomar una litita de cerveza. Pues yo me apunto. Venga. Esto, pero ¿esto qué es? Esta insurrección de mí. Nada, te voy a mandar a galeras. Bueno, Semi, para ti el tema de las radios libres. Sí. Antes apuntabas que participas en una radio libre, Radio Almenara. Uh-huh. Que tienes tu programa con Elisa. Sí. Y bueno, pues si quieres comentaros. Sí, pues a ver, lo de Libertad en las Ondas, sí que es verdad, el tema este sí que es un poco impositivo. Porque bueno, aunque sí que es verdad que, o sea, nosotros procuramos cantar siempre de cosas que nos tocan de cerca o que nos molan mucho, ¿no? Y en este caso en concreto, pues yo llevo muchos años trabajando e investigando sobre la historia de la radio libre en la Comunidad de Madrid, sobre todo en los 70 y los 80. Y bueno, pues entonces claro, es un tema en el que llevo sumergido los últimos 4 años de mi vida, recopilando material, leyendo, escribiendo artículos, entrevistando gente. Entonces bueno, pues por un lado, como en tanto en cuanto es una de mis pasiones, me apetecía dedicarle un tema. Y luego por otro lado también había que hacer un ejercicio de justicia, es decir, Sally Brown sacó su primer disco en 2007 y salvo dos visitas que hemos hecho a Radio Nacional y una vez que sonamos en un programa de Radio 3, toda la coba que se nos ha dado desde la radio ha sido siempre desde emisoras libres. Entonces me parecía un poco, ¿no? Pues mezclar eso, una pasión personal que empezó por lo intelectual y acabó en la militancia, pues que, bueno, como bien decía, llevo un programa con mi pareja, con Elisa, en Radio Almenara, que se llama Nemos, que es un turrón sobre historia, cultura y ciencias sociales que emite los miércoles de 11 a 12 de la noche, un horario golfo. Sí, un horario canalla para... Sí, bueno, realidad es un horario cojonudo para escucharnos irte a dormir directo o quedarte eso para escuchándonos, sí, porque sí, los programas no son especialmente ligeros. No, es temática suave. Sí, tenemos entrevistas bastante potentes, de hecho, siempre. Y bueno, pues eso, por un lado, reflejar una pasión que ha terminado en la militancia y por otro lado, pues joder, agradecer de todo corazón a todas esas radios, esas emisoras o esos programas en radios libres que nos han dado cabida a lo largo de los años, gente con la que al final tenemos una relación que, o sea, que ha llegado a lo personal, porque es que con la gente de Amestizarse, por ejemplo, de Radio Carcoma, tenemos una relación que no es de pareja, pero vamos, que de amor, o sea, de luego gente pues Punky Reggae Party de Vallecas también son más majos que la leche, en Radio Enlace hay gente muy agradable, con vosotros que... En Radio Ela también hay algunos. Efectivamente, que... por eso, ¿no? Entonces era un poco de, coño, pues habrá que, o sea, de alguna forma devolver el capote, ¿no? Y bueno, pues dejar clara una, o sea, dejar constancia de una realidad que bueno, que tiene 30 años de historia y que es un movimiento que sigue luchando y reivindicando prácticamente lo mismo que hace 30 años, porque las cosas sí, no han cambiado tanto. El manifiesto de Villaverde no ha perdido validez. Sigue vigente y bueno, pues eso, agradecer que estén ahí y bueno, apoyarles en todo lo que se pueda. Bueno, pues vamos a escuchar el tema y nosotros desde aquí también hacemos homenaje. No, Demi, estabas esperando a que llegaras, tío. A por unas cervezas. Estaban los maderos haciendo una inspección al Paqui. Te han hecho una inspección anal, profunda. A mí no. ¿Seguro? Yo me he librado, tío. Yo... por ser blanco, ¿no? Estaban los maderos de incógnito. Eres un racista alcohólico. Me ha dado tiempo a escuchar la conversación. Bueno, ahora no lo cuentas, mientras subimos el tema. Que estaba al lado de, como suele estar, de este Paqui. Y he vuelto con las cervezas y no habéis puesto el tema. Y luego decís yo que soy yo el que habla y el que se enrolla. El lumpen proletariado. Mi clase social, verá. Vale, venga, vamos a escuchar el tema. Radio Libre ya, A ver si es verdad. Ahí nos quedamos con la consigna. Nos quedamos más. Ha hecho unos cuantos nombres, ¿no? Sí. Porque había entendido Onda Cero. Digo, hostia, es Onda Cero. Radio Cero, que era una emisora vinculada a la Comisión Antiotan aquí en Madrid. O sea, más viejuna que. Sí, la gran mayoría de ellas son de los 80. Ah, son un poquito de encima enseñando historia, ¿no? Sí, sí, sí. Otra cosa tenemos que decir, que el señor Semi es historiador, como aquí os habla. También. Sí. Lo cual somos gente que estamos por encima de vosotros. La mano de los historiadores se extiende alargadamente, ¿no? Es bastante... Lo cual, siendo historiador, único, no tienes dinero, pues no tienes trabajo, no tienes futuro, pero lo que sí que tienes es superioridad moral e intelectual sobre los demás. Eso es... Pedantería, ¿no? Que le llaman así la gente. Sí, yo le llamo superioridad moral, tú le llamas pedantería y los dos tenemos razón. Bueno, hoy he leído una columna de Moncho al Puente criticando la serie esta de Isabel la Católica, que al parecer ha tenido mucho éxito. No la he visto. Bueno, parece que ha tenido mucho éxito mundial y tal, internacional. ¿Mundial también? Sí, sí, ha tenido bastante éxito mundial. Y dicen que es como una pequeña... Dice que él recuerda cuando se estudiaba a los reyes católicos como Isabel Católica era una persona desagradable, fría, estrecha, que no causaba simpatía. Y ahora es un... Yo no he visto la serie, pero Isabel la Católica era una persona bastante fea. Bueno, fea no lo sé, pero... Sí, peluda, al parecer. Fea. Y muy peluda. Y peluda. Y he visto a la actriz que hace esa la católica y... Y no tiene mucha similitud. Bueno, pues él lo criticaba un poco eso y hilándolo con otros temas que tampoco voy a sacar ahora. Pero bueno, era como la forma de reescribir la historia de España a través de series y de cosas así un poquito. Porque es algo que se ha puesto de moda. Y La Roja también supuestamente estaba ambientada en la época de Felipe II, si no me equivoco, en los Habsburgo. Yo es que soy muy fan de Gran Hotel. Ay, yo es que no veo nada, tío. Gran Hotel. Tiene buena pinta, yo la he visto alguna vez. Lo sigo fervientemente. ¿Hotel Reserva? No, sí. Gran Reserva es otro culebrón de una familia que tiene viñedos y eso. Por cierto, que está ambientado en Briones, un más fantástico pueblo de La Rioja, por donde pasa el río Ebro, a 3 kilómetros de Haro, la mejor ciudad del mundo después de Madrid. Bueno, ahí queda eso. Nos ha dejado con el culo torcido aquí a Semi y a mí, pero bueno, vale. No sabéis qué decir ya. No, ahora mismo no. Pues venga, hablando de Madrid, podemos poner un tema que hable de Madrid, ¿no? Sí, vamos, claro. Poner un tema que hable de Madrid, sí, venga. Vamos, que lo estaba deseando, coño, que pues me han puesto la de las radios ahí con calzador, mira, cuando yo quería escuchar la de Madrid. No, con calzador, eso es porque te has saltado la diatriba que ha soltado Demi. Ey, Semi. Que Semi Demi, tío. ¿Ha visto? Semi Demi, que parecemos Pixie Dixie, Tony Jerry, Zipizape. Ese es el rey, ¿no? Bueno, pues eso, te ha saltado la diatriba que ha soltado Semi acerca de las radios libres y su defensa y su alegato, tío. Pero bueno. Me parece muy bien. Pero Semi tiene un defecto grande. Semi tiene un defecto grande. Es muy grande. De la parte de la cabeza. Eres un vikingo de los cojones, coño. Sí, bueno. Pero eso es una de esas cosas que hacen a uno peculiar. No. No, sí, yo tengo ser un colega. Madrid es peculiar, ser de Madrid. Todo el mundo es de Madrid. Yo tengo un muy buen colega que dice: yo soy heavy, comunista y del Real Madrid. Es un paradigma. Pues los hay así. Rompiendo claro, los hay así. Pero hombre, heavy, comunista y del Real Madrid no es tan raro, ¿eh? Pero ni si más es, o menos, Emi. Es un mejor club de baloncesto de la historia de España, Demi. Buah. Empezamos a soltar mentiras. No, vamos a poner el tema porque Demi se está empezando a poner colorado. Tengo una imagen de los Ultrasur en el primer derbi que fui yo del Estudiantes de Madrid, allá por 87. Que iban los ultras y eran todos heavies. Todos heavies. Ya comunistas no lo sé, pero eran todos heavies. Y vikingazos como su puta madre. Denis está empezando a poner roja, así que vamos a poner el tema ya. Venga, va. Calles levantadas y de paso cortadas, alcantarillas desbordadas de ratas infestadas. Esto me gusta mucho así. Madrid. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo ya de... Pues sí, más que nada, porque me estoy meando otra vez. Te estás meando otra vez, no me extraña, estás bebiendo como si no hubiera mañana, Emi. Me estoy preparando para el partido baloncesto. Ponte una compresa, exacto, algo, tío, que te absorba. Un litrito de agua y luego ya pues a entrenar por la noche, que tengo que entrenar, así que estupendamente. Tienes que entrenar, pues si vas al ritmo que vas ahora no vas a llegar, vamos, no vas a venir a lo que juegues, vamos. Ni el aro de la canasta, ni la portería del balonmano. Vamos a ver, verá. Yo lo único que he hecho es tomar unas cervecitas como cualquier español de pro. Yo lo que he hecho es... Vale. Pues nada, Chemi, muchas gracias por venir. No, hombre. Esperemos que desde Radio Ela y Mundo Sin Normal... Que duréis otros 10 años más. Sí, a ver. Somos plataforma para que la gente... Que consigáis un éxito masivo, más que nada, para luego yo poder vacilar y decir, yo conozco a Sally Brown y tocar Hombre Abrial conmigo, y poder vacilar de eso. Pues estábamos planteándonos volcarnos hacia el house. Ya, directamente. Hostias, me has asustado, macho. Sí, por cierto, no hemos hablado, ahora que decíais lo del house y tal, habíais recibido ciertas críticas europeas, sí. ¿No? Ese sí, tema no lo hemos hablado. Bueno, pues como toda novedad discográfica de Sally Brown... Si quieres hacer un breve paso para no... No, bueno, es... Hacer mucha sangre. Es una cosa con la que hemos aprendido a vivir. Y, a sangre, te dejamos. Y por norma general nuestras producciones no suelen ser especialmente bien recibidas. En concreto esta última, de la que estamos especialmente orgullosos, ha recibido unas críticas voraces y bueno, gracias al traductor de Google hemos conseguido... Ya, pues si el traductor de Google dice que es malo, tú imagínate lo que tienen que haber dicho, ¿sabes? Eso digo yo, sí. Entonces, claro, nosotros... Claro, por un lado ha habido críticas que no hemos sabido cómo tomárnoslas, ¿no? Porque en Francia recibimos una crítica mordaz, voraz y asesina, ¿no? De un señor a que se ve los que... Gabachos, que son los envidiosos. Claro, ¿sí? Yo lo que... Es que puede esperarse. Lo primero que pensaba, ¿no? Digo, con lo que escupirá este señor seguro a la hora... Seguro que Nadal acabía de ganar Roland Garros o algo así, tío, seguro. Pues una crítica voraz de un blog con bastante recorrido, también un programa de radio, no sé si es radio o es podcast, bueno, que de primeras nos chocó mucho el contenido y luego de segunda nos pareció un poco chungo, ¿no? El hecho de que de cualquier grupillo que reseña, ¿sabes?, hace una biografía súper completa y la nuestra eran dos párrafos, ¿sabes? Y no entraba en detalles, ¿no? Entonces es como, bueno, yo qué sé, yo puedo entender que mi música no te guste, porque es razonable. Digo, pero bueno, si vas a hacer biografía de todos los grupos que reseñas, tronco, haz la nuestra, porque te darás cuenta de que en el fondo pues somos más de lo que parece, ¿no? De momento es una banda de Madrid que está dando mercenarios a otras bandas, tanto nacionales como internacionales. O sea, porque no a todo el mundo lo llaman para tocar con, en mi caso, con Toasters. Nuestro saxofonista ha hecho algún bolo con Granadians. Es del rollo de, bueno, si... O sea, que no te guste el producto final no implica que no haya calidad. Es decir, ahí está, es un hecho. Eso es mi máximo. Claro, o sea, ahí está, sí, la más, cosa. Mi máximo. Hay un mogollón de cosas que no me gustan, que tienen calidad, pero... Claro, luego, y luego, por otro lado, hombre, ha sido muy graciosa. En concreto hubo una crítica que la verdad es que no la tomamos muy bien, porque venía a decir que era una mierda todo esto que habíamos hecho en el último disco, porque sonaba a pop jazz. Entonces, claro, nosotros por un lado era como, joder, pues... Que tío más faltón, pero por otro lado era como, joder, pues ahora mismo tengo la polla como un palo, ¿sabes? Porque si hago pop jazz y yo pienso que hago ska pachanguero, se supone que debo estar a un nivel de clase y de técnica bastante elevado, ¿no? Y partiendo de la base que Madness hacía pop. Claro, claro. Y es uno de los mejores grupos de la historia. Entonces, bueno, pues aprendemos a vivir con ello, ¿no? Y ahora pues vamos a reconducirnos hacia ese terreno pop jazz, ¿no? A ver si hacemos colaboraciones con Diana Kroll, con la gente de Ya Baila Sola, con la que salió en Tetas en Interview, que no me acuerdo cuál de las dos es, no sé si es Marta o Marilia. Ah, la rubia creo que fue. Sí, pues a ver si esa gente quiere cantar en nuestro disco. O sea, yo qué sé, profundizar en esos nuevos caminos que están por explorar. Y ya de paso recuperáis su carrera, macho, porque pues sí, está en capa caída un poquillo, sí. Hombre, estaría muy bien pillar, porque yo más que Ya Baila Sola casi te diría que Sonia y Selena. Hombre, Sonia y Selena, guau, eso sí que sería la polla. Hacer una versión del Quiero Subir el Tubelero. Pues yo me sé unos cuentos de mi barrio, claro, que madre mía, ¿eh? O del Bailando. Muy fans de los flechazos, además, ¿eh? Sí, sí. Ese es el público que tienes que explorar. Es que eso es hacia donde vamos, en realidad. Yo Mongo, que es un fan de Sonia Selena, es un fan de Fórmula Abierta, de Bisbal. O de Fórmula Abierta. Fórmula Abierta, de hecho, su primer gran éxito, el primer gran éxito de Fórmula Abierta. Más. Te quiero, era un maravilloso ska. Un maravilloso ska. Las cosas como son. Y el, por no hablar y de nuestra fantástica serie de dibujos animados, que son casi todas grandes ska. Sí, sí, sí. Y de hecho, el rubio que cantaba en Fórmula Abierta creo que era sobrino de María del Mar Bonet o algo de eso. Sí, ya no lo sé. Ah, sí, sí, porque sí, a mi hermana le gustaba mucho. Yo los tengo muy trillados. No, pero había una canción que incluso las Taxi nos planteamos versionarla, no porque somos unos paquetes, pero además, te quiero, quiero, que es un auténtico temazo de escapó. Sí, sí, sí, eso está... Estoy percibiendo una ligera deriva en vuestra conversación. Pero ya. No hay ironía, ¿eh? Por mi parte no hay ninguna ironía, ¿eh? No hay ironía, pero ninguna. Hay tiempo, y el tiempo pasa. Y la gente no puede escuchar aquí un programa de Jora, el Vera, viene de Momo. Exacto. El guardián del tiempo. El tiempo... Eres un hombre gris, Vera. El tiempo no existe. Un hombre gris y monótono soy. Pero por desgracia me toca hacer el papel de poli malo. De locutor una malo. Una vez más, en este el anarquismo reprimiendo. Efectivamente. Así que tenemos que terminar. Como el 36. Como el 36. Como el 36. Cuando como le robaron las de la muerte. Cuando les quitaron las armas a los milicianos comunistas, ¿no? No, cuando no quisieron controlar porque tenían miedo y no saben cómo hacerlo. Y llegó con panis. Está en tu poder. Derivas. Me baja, me baja. Derivas de nuevo. Este es el momento yo que. A Denis. Bájate el volumen. Pues nada, lo dicho. Aquí está Sally Brown, escucha el programa, escucha el disco. Tenéis un Bandcamp en el que se os puede escuchar toda vuestra obra, por así decirlo, vuestros discos. Algo especial, además. Sí, queremos en marzo hacer una fiesta de cumpleaños con invitados y cosas bonitas. Y bueno, la idea es un proyecto, pero la idea sería acompañar esa fiesta de la edición de un EP en vinilo con cuatro homenajes al punk patrio. Porque está muy bien visto dentro del rollo del reggae y tal hacer versiones de los Clash, pero a mí me parece mucho más interesante versionar a Rip o a Scorbuto. Enamorado de la muerte, por ejemplo. Efectivamente, Enamorado de la muerte es un tema que lleva en nuestro repertorio muchos años y bueno, pues ahondaremos en esas. Eso si no nos damos al house. Pues nada, lo dicho, hasta la semana que viene, subnormales. Hasta luego. Chao. O misa no gusta ser esclavo de los Nabur. Brrrr.